Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Iraqi Prime Minister Nouri al-Maliki has for the first time publicly called for a time. El primer ministro iraquí Nouri al-Maliki hizo un pedido público por primera vez para una fecha de retirada de los soldados estadounidenses de Irak. El gobierno de Bush ha estado negociando en forma secreta un acuerdo de largo plazo con Irak que permitiría que Estados Unidos mantenga bases militares permanentes en Irak. Pero al-Maliki dijo que Irak solo quiere firmar un acuerdo de corto plazo que incluya una fecha de retirada. Al-Maliki dijo, la meta es poner fin a la presencia de soldados extranjeros. En Washington, el gobierno de Bush rechazó la solicitud de Maliki. El portavoz del Pentágono, Brian Whitman, criticó los plazos por ser artificiales. El portavoz del Departamento de Estado, John McCormack, se preguntó si Maliki quizás haya sido citado erróneamente. At the G8 summit, world leaders announced earlier today. En la cumbre del G8, los líderes anunciaron hoy que trabajarían para reducir las emisiones de carbono en al menos 50% para 2050. El gobierno canadiense describió el acuerdo como un importante avance, pero los activistas por el medio ambiente criticaron a las naciones más ricas del mundo por no hacer más para combatir el calentamiento global. Oxfam dijo que el acuerdo sobre clima del G8 amenazaba a los pobres del mundo. El portavoz de Oxfam, Antonio Gil, dijo, en lugar de ser un acontecimiento, el anuncio del G8 sobre el 2050 es otra táctica dilatoria que no hace nada para disminuir el riesgo que enfrentan millones de personas pobres en la actualidad. El lunes, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, describió el cambio climático como uno de los temas más importantes que afronta el mundo. Ban Ki-moon dijo, The world faces three simultaneous crises. El mundo afronta tres crisis simultáneas. Una crisis alimentaria, una crisis climática y una crisis de desarrollo. Las tres crisis están profundamente interconectadas y necesitan ser tratadas como tales. El Pentágono descartó eliminar las bombas racimo de su arsenal de armas, pero prometió que disminuiría el peligro de las municiones sin explotar en los explosivos mortales. El secretario de Defensa, Robert Gates, firmó un memorando solicitando que Estados Unidos construya las llamadas bombas racimo más seguras, pero la norma no entrará en vigor hasta 2018. El senador demócrata, Patrick Leahy, dijo que la medida del Pentágono es un retroceso. En 2001, una política de defensa emitida por el entonces secretario de Defensa, William Cohen, solicitó una reducción similar de las submuniciones de las bombas racimo para 2005. Leahy dijo, ahora la nueva política del gobierno de Bush deberá esperar otros 10 años. En mayo, más de 100 países acordaron prohibir las bombas racimo, pero Estados Unidos, Rusia, China, Israel, India y Pakistán se negaron a acordar la prohibición. El sitio web Narconews reveló que una empresa privada de seguridad estadounidense está vinculada con un controvertido video de entrenamiento de la policía mexicana que mostraba a oficiales practicando técnicas que los críticos describen como tortura. Dos empleados de la empresa con sede en Florida, Riggs Incorporated, aparecen en el video. Uno de los empleados de Riggs Incorporated, Jerry Wilson, es visto arrastrando a un agente mexicano en su propio vómito. Otro empleado de Riggs Incorporated, que aparece en el video, es identificado como Gerardo Arrechea, un cubano mexicano que tiene vinculaciones con el grupo militante anticastrista Comandos F4. In news from Africa. Former British military officer. En noticias de África, el ex oficial militar Simon Mann fue condenado a 34 años en prisión por conspirar para derrocar al gobierno de Guinea Ecuatorial, rico en petróleo. Durante el juicio, Mann dijo que España, Sudáfrica y Estados Unidos sabían sobre la conspiración para dar un golpe de Estado y la aprobaron. Mann también implicó a Mark Thatcher, el hijo de la ex primera ministra británica, Margaret Thatcher, en la conspiración. An army medic who became famous. Un médico del ejército ejército que se hizo famoso por ser fotografiado en 2003 llevando a un niño iraquí a un lugar seguro, murió a los 31 años de edad luego de sufrir una sobredosis con un limpiador de computadoras en aerosol. El especialista del ejército, Joseph Dudier, sufría síndrome de estrés postraumático. Luego de regresar de Irak, su matrimonio se desmoronó y comenzó a abusar de sustancias y entró en una crisis depresiva. En 2005 se encerró en su apartamento del Paso, en Texas, con una pistola 9 milímetros y no dejaba que la policía se acercara, creyendo que los iraquíes estaban tratando de entrar. La foto de marzo de 2003 de Giger fue publicada en todo el mundo y fue descrita como una de las imágenes más icónicas de la invasión de Estados Unidos. Su madre, Maureen Giger, dijo: "Él amaba esa foto, no me malentiendan, pero simplemente no pudo superar la guerra. Ya no era Joseph. Joseph nunca regresó a casa". Un fotógrafo estadounidense acusó a las Fuerzas Armadas de ese país de censura luego de que infantes de Marina lo echaron de su programa por publicar una foto de un infante de Marina que murió en un atentado suicida en Fallujah. El fotógrafo Soria Miller dijo: "Simplemente siento que esta guerra se ha vuelto tan saneada que es importante mostrarla". Las Fuerzas Armadas afirmaron que la publicación de la foto violó las reglas. Los infantes de Marina también afirmaron que Miller había proporcionado información específica al enemigo sobre la efectividad del ataque. Un grupo de científicos, conservacionistas y políticos de Europa y sus 28 territorios en el exterior comenzaron una reunión de biodiversidad de 5 días en Isla Reunión, en el Océano Índico. La mayoría de los territorios europeos en el exterior son islas que tienen una concentración inusual de especies únicas y en peligro de extinción. Russell Mittermeier, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, exhortó a las naciones europeas a que protejan la biodiversidad de estas islas. Russell Mittermeier dijo: "Francia es uno de los 10 países del mundo con el mayor número de especies en peligro de extinción, principalmente debido a lo que sucedió en sus territorios en el exterior. Y una vez más, el riesgo de que aumenten estos riesgos en los territorios europeos, en el exterior, probablemente aumenten con la creciente amenaza del cambio climático". En otra noticia sobre el medio ambiente, un nuevo informe del gobierno de Estados Unidos reveló que la mitad de los arrecifes de coral de Estados Unidos están en malas condiciones y están amenazados por el cambio climático y actividades humanas como la pesca deportiva, la navegación de buques y la liberación de aguas servidas sin tratar. Los arrecifes en el Caribe, en particular, sufren una grave amenaza. Y en materia de campaña electoral, la policía de Denver arrestó a una librera de 60 años el lunes por cargos de invadir la propiedad privada luego de que intentó ingresar a un mitin político de John McCain en un edificio de la ciudad con una pancarta que decía "McCain es igual a Bush". Carol Craig fue retirada del evento por 4 policías de la ciudad. Carol Craig dijo: "The ticket was for trespassing. La multa fue por invadir propiedad privada. Dijo que si volvía a la plaza sería arrestada y llevada a prisión. La pancarta decía "McCain es igual a Bush". En un evento republicano, ¿por qué eso es ofensivo? ¿Por qué un republicano que votó a Bush encuentra ofensivo que el cartel diga "Bush es igual a McCain" o "McCain es igual a Bush"? Carol Craig fue arrestada en el Complejo de Artes Escénicas de Denver. Un portavoz en el centro dijo que el lugar es una propiedad alquilada a la ciudad, pero afirmó que el edificio no está legalmente definido como propiedad pública. Denver es el lugar donde se realizará la Convención Nacional Demócrata en agosto. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.